Noticias, música, protagonistas, diversión. ¿Qué más querés? Distenderse e informarse pueden ser sinónimos. Vibrá con Ciudad Oculta. Sentí con Ciudad Oculta. ¿Por qué hablamos de todo? Porque tenemos con qué. Muy buenas tardes, bienvenidos al primer programa de Ciudad Oculta, un programa periodístico con formato de magazine, también podríamos decir, para la ciudad de Mar del Plata, a través del aire de la 88.7 FM de La Azotea. Mi nombre es Agustín Amaya y no voy a estar solo en la conducción, me va a acompañar aquí la señorita Lucía Sánchez Lucero. Lucía, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias, bienvenidos a todos a el primer programa, como dijiste, de Ciudad Oculta. Bueno, vamos a tratar de pasar un rato ameno, una hora con mucha información y bueno, tratar de contarles un poco qué es lo que está pasando no solo en la ciudad de Mar del Plata, sino también en todo el país. Vamos a tener muchísima información, buena música y vamos a contarles a todos los que nos están escuchando en estos momentos ¿qué temas vamos a estar tratando en el día de hoy? Tenemos diferentes columnas. El primero de los temas que vamos a tocar es la pesca en la ciudad de Mar del Plata, la industria pesquera. Vamos a tener la palabra de Pulti, de Vilma Bragiola. También una protesta que se realizó la Expo Pesca, que nosotros estuvimos ahí. También vamos a hablar sobre la inseguridad a través de la columna de Sociedad. También vamos a estar hablando de las denuncias que tienen los vecinos de la ciudad de Mar del Plata, por eso va a estar la señorita Maya Fernández, que en este caso vamos a hablar de los vecinos del barrio Sacagnini y qué es lo que les está pasando a ellos. Vamos a hablar también de espectáculos, todo lo que tenga que ver con los medios nacionales y también lo que pasa en la ciudad de Mar del Plata. La columna va a estar a cargo del señor Agustín Tauler. Y también vamos a tener deportes, porque hay partidos importantes. Se viene la Davis también, la final. Mar del Plata podría ser sede, no se sabe. Pero bueno, toda la información deportiva va a estar de la mano de Matías Guzmerotti. Bien, ya vamos a hablar un poquito de cuáles son las noticias que vamos a tratar durante la tarde de hoy, durante esta hora de programa que tenemos. Les vamos a contar, vamos a decirles, cuál va a ser el nuevo endeudamiento que va a tener la ciudad de Mar del Plata. Así es, va a haber una deuda que se va a incrementar, la deuda que ya tiene Mar del Plata se va a incrementar si el Consejo Liberante aprueba un proyecto de Pulti. También vamos a estar hablando sobre los dos temas nacionales que están invadiendo los principales portales de internet y que van a estar seguramente mañana en todas las tapas de los diarios. Es el tema de Antonini Wilson, que va a declarar, que está declarando en estos momentos por el escándalo de la valija con $800,000 que intentó ingresar al país. Y también la palabra de la presidenta Cristina Fernández. Está muy cerquita. Está muy cerca. La presidenta hoy habló en la ONU ante la asamblea que se reúne cada año. Bueno, habló del efecto Jazz, habló de Malvinas también, de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA. También, bueno, hizo fuertes comentarios sobre la crisis financiera internacional. Todos los que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer vía mail a ciudadocultamdp@gmail.com. También pueden bloguear un poco y ver qué es lo que estamos haciendo en www.ciudadocultamdp.blogspot.com. Y también se pueden comunicar telefónicamente aquí a Radio de la Azotea al 473-4433. Te cuento también que vamos a tener la palabra de Oski Guzmán, uno de los actores argentinos más reconocidos. Oski Guzmán trabajó últimamente en Hermanos y Detectives, por la pantalla de Telefe, una serie muy recordada. También la palabra de los ciudadanos marplatenses opinando sobre la inseguridad. Y bueno, como ya había adelantado, la palabra del intendente y de la diputada nacional Vilma Bragiola, que van a estar tratando el tema de la pesca. Vamos a irnos rápidamente a una tanda y ya nos metemos de lleno con toda la información aquí en Ciudad Oculta. solo son voces. Solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, Keops Librería, La Clave Gráfica Imprenta y Fundación Hazme Reír. Para una buena atención, Orion Comunicaciones tiene la solución. Orion Comunicaciones, venta e instalación de centrales telefónicas, redes telefónicas y de computación, asesoramiento, servicio postventa, teléfono 473-2210 o 155-765403. El asambleísta. Somos los que salimos el 19 y el 20, y los que salimos después. Somos los que salimos todos los días y contamos lo que hacemos. Lee el asambleísta. Hacelo. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana, cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana, especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana, Corrientes, 2442. Turnos al 493-1448. Y la azotea, 88.7. Otra comunicación. Como habíamos anunciado en el primer bloque, va a estar acá Solange Cristín, que nos va a hablar acerca de la industria pesquera y qué es lo que está pasando en nuestra ciudad. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a nuestro primer programa, así como los días Agustín y Lucía. Vamos a tratar el tema de la industria pesquera, que estuvo un par de meses paralizado por el tema del campo y demás, pero otra vez nuevamente renació y se está viendo nuevamente la crisis. Está, otra vez se ha movilizado, estuvimos en la Expo Pesca, pero precisamente vamos a hablar qué es lo que está pasando con la industria pesquera en la actualidad, la gran industria de Mar del Plata, que hizo los inicios de Mar del Plata, y por eso debemos analizar qué está sucediendo ahora, ya que muchas veces se tapa todo este tema con la gran frase Mar del Plata, ciudad pesquera, que obviamente eso no se discute. Pero antes vamos a hacer un poco de historia y nos vamos a ubicar en el tiempo y en la ciudad. Y les cuento que, bueno, Mar del Plata cuenta con un puerto de ultramar que concentra gran parte de la actividad pesquera de todo el país. Es un importante centro pesquero de conservas, congelado y fileteado, contando así mismo con dos importantes astilleros navales que se pueden observar tanto en la escollera norte como en la sur y cerca de la base naval. La actividad pesquera en la región tiene sus orígenes en las corrientes migratorias. Para los años 80 se da un proceso de transformación del sector, de manera que se expanden las capturas que llegan para 1997 hacia la sobreexplotación de los recursos. Precisamente el puerto de Mar del Plata se inauguró en 1924. Desarrolló una importante flota pesquera, principalmente por una comunidad de inmigrantes italianos, como se pueden observar en gran cantidad de ese sector del puerto. Sol, hay tres temas puntuales que tanto los trabajadores como los empresarios resaltan a la hora de hablar sobre los conflictos que atraviesa la industria pesquera. ¿Cuáles son? Así es, eso es lo que vamos a analizar hoy y es, en primer lugar, vamos a hablar sobre el tema de la política pesquera. ¿A qué me refiero cuando digo política pesquera? cuál es la posición que toma el Estado frente a todo esto y más precisamente sobre cómo es que se maneja el pescado, cómo si hay sobreexplotación o no, cómo es que aún no haya la suficiente capacitación tanto para trabajadores, empresarios y, por qué no, los políticos que actualmente se están haciendo cargo de este sector. Bueno, en primer lugar, no existe una política de desarrollo de control, una política de explotación, como veníamos diciendo. Tendría que ser una presencia del Estado mucho más fija directamente, más firme y no cómplice de este deterioro donde se colapsa un sistema, donde también se colapsa la mano de obra y cada vez hay menos materia prima y, o sea, más precisamente, menos pescado. Se necesita una política de exportación también con el tema de las exportaciones que exportan nada más que la materia prima, no una materia ya elaborada. Y por otro lado, lo de la capacitación que veníamos diciendo, de los empleados, de los empresarios y también de los partidos, de los políticos que hoy actualmente se están haciendo cargo. Y con el tema del cuidado del recurso, un tema bastante importante, donde dicen falta pescado, ese es el problema de la pesca. Pero no solamente eso, sino falta el cuidado. El hombre también tiene una gran aporte en este sentido, y más allá de que la naturaleza no nos deje tener más pescado en nuestro mar, en la ciudad de Mar del Plata, también está en la forma en que cuidamos ese recurso. Sol, y estuviste dialogando también con varios referentes políticos de la ciudad. Así es, con respecto a este tema, vamos a escuchar a la diputada nacional Vilma Barahiola, que se refirió a este tema y esto fue su declaración. La pregunta de qué le falta a la industria para volver a tener esplendor, políticas de materia. No existen políticas de lo nacional y provincial y a nivel local tampoco sobre la posibilidad de reactivar la producción, de cuidar el recurso, de que realmente Mar del Plata tenga un puerto productivo en serio. La verdad es que todo lo que es en materia de pesca, vos tenés, por ejemplo, en la provincia la subsecretaría. No existe la decisión, depende de Débora Sorsi, no tiene decisión alguna. Y en la nación tenés también el subsecretario de pesca, que es Nieto, en donde realmente política de pesca en sí, a la vista están, digo, trabajadores en negro, los empresarios que realmente no saben ya, aquellos que tienen posibilidad de tener barcos, no hay más lugar para poder anclarlos en el puerto, no hay políticas realmente de infraestructura para el puerto de la ciudad. Aquí hay todo un descontrol, no hay nada coordinado, falta realmente alguien que diga, bueno, tengo el poder de decisión, una conexión directa con la presidenta, en la posibilidad de trabajar en conjunto. A mí me encanta, la terminal de cruceros, me encanta. Un nuevo puerto madero, 10 puntos. ¿Y lo productivo? ¿Qué? ¿Lo vamos a poner en manos de Necochea? Este es mi miedo. No hay una política que realmente le dé lo que Mar del Plata en materia de pesca necesita. Es una locura. Otra de las decisiones que no se toman, ¿qué hacemos con la pesca artesanal? Que tanta gente como fuente de empleo recurre a ella, pero no hay una ley, no hay una política provincial sobre el tema. Y sabemos que la pesca con mallas y con redes es sumamente peligrosa porque esas redes se pierden y quedan a la deriva. Y eso es peligroso para el recurso pesquero. Entonces, me parece que a la pregunta que vos has hecho, la respuesta es no hay políticas sobre el tema pesca en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en el municipio, que podríamos realmente buscar empresas que se radiquen en Mar del Plata, trabajar fuertemente para que se cumplan con una ley que la teníamos. No tenemos los marplatenses un conocimiento cabal de lo que quieren hacer con el puerto. Es una picardía. Desde el municipio se puede hacer y mucho. Ahí estábamos escuchando las declaraciones de Vilma Barahiola con este tema que recordamos, estamos hablando de la industria pesquera de Mar del Plata. Pero también con respecto a los problemas que se vienen asemejando hace bastante tiempo sobre el tema de nuestro puerto, también tuvimos las declaraciones del intendente de la ciudad de Mar del Plata, Gustavo Pulti, y esto fue lo que nos contó. No han sabido durante largo tiempo preservar dos cosas fundamentales que son el recurso pesquero y los puestos de trabajo. En consecuencia, han habido momentos donde han habido excesos depredatorios, donde tampoco se ha privilegiado la protección del recurso ni la mano de obra y el valor agregado en tierra, y eso ha sido la causa por la cual ha sufrido un deterioro. Sin embargo, creo que todavía se está a tiempo de aplicar políticas racionales que le den sustentabilidad a la práctica pesquera en el tiempo. Puede ser que haya sectores que no lo hagan. Nosotros tenemos una mesa formada desde hace algunos meses, con lo cual tenemos reuniones habituales con SICONARA, con SOIP, con otros sindicatos de la industria marítima y naval en general. Hay más de 10 gremios que forman parte de esa mesa, que se reúnen junto con nosotros y con la Secretaría de la Producción. Hicimos un convenio que se firmó el 20 de agosto con la presidenta para hacer una capacitación justamente y un curso de capacitación laboral, cursos de capacitación laboral en los cuales se entregan además becas de hasta 400 pesos para poder llevar a cabo esos cursos que tienen dos aspectos, jóvenes de entre 18 a 23 años y además desocupados de la pesca, la municipalidad se comprometió a dotar los cursos de un edificio adecuado para eso, alquilamos lo que era la sede en otra época de la Fundación Tecnológica, 25 de mayo, entre el 14 de julio, y ahí estamos a punto de abrirlo justamente para hacer esos cursos. Ahí teníamos la palabra del intendente de la ciudad de Mar del Plata, Gustavo Pulti, sobre lo que está pasando en la industria pesquera y los tres puntos que veníamos diciendo. Dos posiciones muy distintas. Sí, totalmente dijo lo que veníamos diciendo, ¿no? Que falta capacitación, que hay que cuidar el recurso, y Pulti habla de convenios y de una próxima capacitación. Hay que hacer una aclaración. Vilma Baragiola está muy parada al lado de los trabajadores. Está mucho más cerca de la opinión y de las declaraciones que ellos también hacen sobre el tema de que no hay una política, sobre el tema que no hay una capacitación, sobre que se está explotando el recurso y nadie se está dando cuenta. Y Pulti hace una aclaración mucho más light, digamos, como que sí se van a hacer cosas, pero muchos trabajadores dicen que si esto sigue así, en 20 años la pesca podría desaparecer directamente. Y para Mar del Plata, la producción más grande que tiene Mar del Plata, que llegue a suceder esto, sería... Bueno, y ahí se veía la crítica de Baragiola, ¿no? Que hablaba de una terminal de cruceros, y en vez de... se prioriza algo más, digamos, turístico, que lo que es en la industria, la defensa de los trabajadores, el blanqueo de los trabajadores por las pseudo cooperativas y todos los problemas que viene arrastrando la pesca desde hace muchísimos años. Así es, y con el tema también de instalar los bares en la escollera norte, que también sería una contaminación y un peligro, y tampoco sería lo indicado para el puerto de Mar del Plata. Creo que es una de las visiones, una panorámica del puerto de Mar del Plata, y como decía Vilma, está perfecto un puerto madero en Mar del Plata, pero... no es la solución. No es la solución. Bien, ¿quién más estuvo hablando sobre esto? Una autoridad un poquito más, más elevada, el gobernador. Así es. Bueno, ¿y qué pasó cuando estuvo el gobernador en la ciudad de Mar del Plata, en el puerto? Así es, estuvimos en la Expo Pesca que se realizó la semana pasada, no hace muchos días, desde el miércoles 17 al sábado 20. Hubo conferencias, pero lo más importante pasó el miércoles. Cerquita del mediodía, el gobernador hizo presencia en la carpa ubicada en la escollera norte, cerca de la base naval. Se refirió a un montón de cosas. Estuvieron también los trabajadores de la pesca, el INIDEP, y haciendo marchas y también tratando de realizar alguna comunicación con el gobernador, que les prometió que sí, hubo una charla, hubo ahí un encontronazo con una de las trabajadoras y le pidió que por favor necesitaban hablar. El gobernador le dijo que sí, que a eso habían venido, pero bien terminó el discurso, recorrió la carpa y se fue. Se fue, se tomó el buque, pero en realidad en avión, porque se fue, no habló con nadie y estuvieron los trabajadores ahí tratando de ser escuchados. Hubo una especie de escrache al gobernador entonces. Así es. Tenemos... suele suceder también. Cuando viene Scioli, algún vecino se le acerca y le hacen un reclamo. Lo que pasa es que hay muchos problemas y que por ahí así el vecino es. En estos meses de gestión no ha visto grandes resultados. Así... pero, ¿tenemos audio de lo que pasó? Sí, tenemos audio, y precisamente no aplaudiendo el discurso que hizo el gobernador Scioli, sino a través de... bueno, lo vamos a dejar que lo escuchen. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ahí escuchábamos el scratch que le hicieron al gobernador Daniel Scioli en la Expo Pesca. Bueno, muchísima información sobre lo que es la pesca en la ciudad de Mar del Plata. Muchísimas gracias, Solange. Recordemos algo rapidito. Los trabajadores serán los que están a cargo del INIDEF. Bueno, recordemos que este conflicto está desde hace 7 meses. En realidad es mucho más largo, pero desde hace 7 meses que el personal embarcado y científico técnico del INIDEF está de paro. Están atravesando un conflicto gremial. Asumió hace poco el interventor Oscar Lascano. Va a estar al frente del INIDEP por 6 meses. Y lo que dijo cuando estuvo en nuestra ciudad, cuando asumió, fue que en el transcurso de esta semana o la próxima, el conflicto estaría terminado para tratar de llegar a una solución. El reclamo en concreto, y ya finalizamos, es que los trabajadores están regidos por un decreto, que es el 630, y no por un convenio colectivo de trabajo. Esto, por supuesto, es lo que complica la situación y es lo que están reclamando. Punto final para la política. 19 horas 29 minutos en todo el país. 12 grados 4 décimas la temperatura en Mar del Plata. Artística de por medio, nos metemos en la columna de denuncias. Cada ciudad hay cosas que se ocultan. Sacalas a la luz. Hacete escuchar. Bueno, como decía la artística, ¿no? Tenemos una columna especial para las denuncias, para que la gente de la ciudad de Mar del Plata nos mande mails, nos llame, nos cuente qué es lo que está pasando en los barrios de la ciudad, porque hay muchísimos problemas y que por ahí la vorágine informativa de cada día hace que los medios no cubran estas noticias, que son muy importantes, porque mejora la calidad de vida de los habitantes de nuestra ciudad. Por eso tenemos a Maya Fernández. Maya, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos los oyentes. Como bien decías, Agustín, esta columna lo que busca es acercarse un poco más a la realidad de los marplatenses y dar a conocer los temas que a todos nos preocupan. Los primeros en hacerse escuchar son los vecinos del barrio Sacagnini. Cansados de las constantes inundaciones y de los barriales formados por el paso diario de los camiones que entran y salen del supermercado Toledo, se quejaron los vecinos por mil y unas formas hasta que finalmente, después de 9 años, casi una década, un medio televisivo les prestó sus servicios y dio a conocer el deplorable estado de las calles Ricardo Palma y Estrada principalmente. El detalle es que ni siquiera pusieron bien el nombre de las cuadras perjudicadas, así que digamos que la información se conoce a medias. Nosotros desde Ciudad Oculta queremos acercarte un poco más a esta problemática, que en materias calles no debe ser la única. Bien, ¿cuándo comenzó todo? A fines de 1999, cuando una firma que en su momento no se dio a conocer compró aproximadamente 3/4 de manzana de las calles comprendidas por Ricardo Palma, Estrada, Benito Juárez y Curie. Una vez adquiridas las propiedades, se reveló que se edificaría una sucursal del supermercado Toledo. Obviamente ahí comenzaron todas las repercusiones. A partir de entonces, ¿no? Desde que se dio a conocer que lo que se instalaría sería un supermercado. Dialogamos con una vecina que nos comentó que en un principio los dueños de la firma se comprometieron, entre otras cosas, a llevar a cabo el asfalto de esas calles. Compromiso que fue por escrito, pero el registro quedó en la municipalidad y también los vecinos dicen estar cansados de ir a buscarlo y que no les permitan el acceso a este documento. Hasta principios de agosto de este año, momento en que la problemática, obviamente sin nombrar a la empresa involucrada, salió al aire por televisión, no habían obtenido ninguna respuesta por el momento. Después de eso, fueron a taparle los baches con empedrado nuevo, pero todos sabemos que esa no es una solución definitiva. Sería interesante que, además de seguir con las obras de bacheo, el ensanche de avenidas, nueva señalización y de preocuparse por la aprobación e implementación de costosos semáforos sonoros, que es de lo último que se vino hablando, desde la Intendencia se ocupen de esta parte de la ciudad que no tuvo la suerte de estar cerca de la zona, se podría decir, donde se realizó la Cumbre de las Américas en 2005, sino seguramente no tendría estos problemas en las calles. Bueno, y si la gente quiere hacer denuncias, si quiere comunicarse con nosotros, ¿a dónde lo puede hacer? Bien, nos pueden mandar un mail a ciudadocultamdp@gmail.com o también pueden entrar a nuestro blog, que es ciudadocultamdp.blogspot.com. Desde ya vamos a estar haciendo todo lo posible en materia de investigación y dar a conocer la información y ver si se le podemos encontrar una solución viable. Bien, esto era lo que estaba pasando en el barrio Sacagnini. Pero ahora vamos rápidamente a algo de último momento que es muy importante. Agustín, ¿qué es lo que pasó? Bueno, una fuerte jugada de Antonini Wilson estaba declarando cuando empezamos este programa. Lo que dijo Antonini Wilson es que en el vuelo en el que él llegó a la Argentina había una valija con $4.200.000. Es una noticia bomba en estos momentos porque se había hablado solamente de los $800.000 que había traído Antonini Wilson junto a varios funcionarios de PDVSA, de la petrolera venezolana, y también funcionarios argentinos. Entonces, esto es lo que dijo Antonini Wilson, había más dinero en el vuelo que llevó a la Argentina. ¿Y quién dijo Antonini Wilson que dijo esto? El expresidente de PDVSA en Argentina, Diego Uzcategui. Esto se complica cada vez más. Así es. Bueno, esta plata, según dicen, venía destinada a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, la actual presidenta de la nación. Un escándalo que va a tener mucho que hablar en los próximos días. Involucró otra vez a Claudio Huberti, funcionario, ex funcionario acá, y también confirmó que se vio con el ministro de Planificación, Julio De Vido, y mañana va a volver a testimoniar. Así es. Bueno, repetimos, noticia de último momento. Antonini Wilson dijo que llegó a la Argentina otra valija con $4.200.000. Llegó, bueno, después de esta noticia tan fuerte, vamos a distendernos un poco, ¿no? Así es, nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Ciudad Oculta. Comunicación es para nosotros es fundamental para la vida de un pueblo, de una comunidad. Creo que no podemos pensar en crecer sin comunicación, en ser felices, en poder soñar, crear, si no nos comunicamos, ¿no? La comunicación para mí nosotros es... Nosotros también en la defensa legal partimos de ahí. Es un derecho humano que no tendría que ser regulado por la cantidad de plata que tenés. Tiene que ver con llegar a acuerdos y a objetivos comunes. Como un estado de ánimo, parte de un estado de ánimo. Parece que es inherente al ser humano, necesitamos comunicarnos con el otro, contar lo que nos pasa, que nos cuenten, escucharnos, dialogar. De alguna manera ese estado de ánimo transformar en acciones, conceptualizarlo, ¿no? Hacerlo racional. FM de la Azotea, 88.7. Verdadera comunicación. Comunicación. Que no hay nada que contar. El coyote nos comió, el bolsillo se agujereó. La balada para un loco se escuchó. Arrimo canción y la fiesta de la gente cantará. El fuelle suspiró, el bombo amaneció. La esquina, la vereda se inundó. Loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Loco, sin consuelo, loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Loco, sin consuelo. Que sos, renace la ilusión, aunque el mundo ande mudo y solo. La carroza del loco se va con lunas y soles y promesas de amores. Todo lo que quiera puede imaginar y la esperas olvidar. casa del loco se va. Loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Loco, sin consuelo. Loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Loco, sin consuelo. Si querés acercarte a la realidad, estás escuchando el programa indicado. Ciudad Oculta, en la tarde de la radio. Seguimos en Ciudad Oculta cuando en Mar del Plata hace 12 grados 4 décimas y lo que escuchábamos recién era un tema del último trabajo discográfico de Los Cafres, el tema Loco del disco Barrilete. Bueno, y seguimos con las columnas porque vamos sumando información a nuestro programa. Este es el turno de la columna de sociedad, los temas sociales, la problemática que afecta a Mar del Plata, a cargo de la señorita Jimena Dilota. Hola Jimé, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Así como hablaba Maya de las denuncias y el tema de hacerte escuchar, que es lo que propone Ciudad Oculta, recuerden que nos pueden llamar al 473-4433, 473-4433, y bueno, hacer su denuncia y plantear para que, no solo para hacerse escuchar, sino también puede dar origen a una investigación. En esta ocasión yo voy a hablar de la inseguridad delictiva, tanto a nivel local como a nivel nacional. Vamos a escuchar las voces oficiales, es decir, tanto lo que dicen los políticos como la policía, sino también la voz del ciudadano, que es el que realmente vivencia la realidad todos los días. Bueno, en este caso empiezo con las promesas políticas, las promesas de siempre. ¿Qué nos prometieron y qué no nos cumplieron? Claro, justamente el jueves pasado estuvo el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, junto con el intendente Gustavo Pulti, y bueno, firmaron un acta en donde ellos aseguran que la comuna aportará 1.800.000 pesos para que circulen más efectivos policiales en las calles. Serían en unidades, en móviles equipados con GPS, el sistema satelital, en un radio de unas 1.000 manzanas, que van a estar distribuidas de acuerdo a lo que es el mapa delictual. Bien, es importante destacar que la inversión va a ser de la comuna y que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires va a ser el que va a estar, administrando y gestionando, y va a estar a cargo del operativo, pero la comuna es la que hace la inversión de dinero. Así es, bueno, lo que se dijo oficialmente es que la intención, en principio, es que esta experiencia piloto afecte a un 15% de la ciudad. Como decía, el objetivo es que se ponga en marcha antes de la temporada estival, es decir, la temporada de verano. Y en una primera instancia duraría alrededor de 3 o 4 meses. Bueno, estuvimos hablando con la policía y nos dio un ranking delictivo. Son 5 modalidades delictivas. A ver si sabe cuál es la primera. Y yo creo que los robos y los hurtos van a estar en primer lugar seguro. Bárbaro, así es. En primer lugar, la primera modalidad delictiva que salta es los robos y hurtos en las casas de familia, en especial cuando están desocupadas, cuando no hay gente adentro. Pero sabemos que hoy día ya han superado todo límite, ya no tienen códigos, y si no tenés reja, te tiran la puerta abajo y bueno, también. Te hacen un boquete, cualquier cosa. Cualquier cosa con tal de entrar. En segundo lugar, en el ranking están robos y hurtos de automotores. En tercer lugar, tenemos asaltos con armas blancas, o peor aún, con armas de fuego. En el cuarto lugar del ranking está el asalto a taxistas y remiseros. La policía dice que actualmente son hechos aislados. Para mí no son hechos aislados, sino son muy cercanos, porque a diario escuchamos que taxistas y remiseros son víctimas de la inseguridad. Así que bueno, no son hechos aislados. Y por último, tenemos los arrebatos y lo que se llama el punguismo, en especial en la época de verano, ya sea en el colectivo o en la vía pública, como es en el microcentro. Claro, sí, que se aumenta cada vez que vienen muchos turistas a Mar del Plata. Por lo general se dice que no son marplatenses los punguistas, sino que vienen de Buenos Aires a hacerse la temporada. Claro. Como viene mucha gente a trabajar también vienen los punguistas. Claro. ellos dicen que vienen a trabajar, porque los ladrones, dentro de lo que es su vocabulario, dicen que vienen a trabajar. Pero bueno, lamentablemente vienen a robar a los que trabajan, que es otra cosa. Bueno, como dije, no solo íbamos a escuchar lo que dicen las voces oficiales y la policía, sino también lo más importante, que es la voz del ciudadano. En este caso hablamos con Alfredo, de 50 años, del barrio Jorge Newbery, que ha sido en repetidas ocasiones víctima de la inseguridad. 50 años que vivo en el mismo barrio, el barrio Jorge Newbery. Fui víctima de un asalto junto a mi hija el día 22 de diciembre del 2006, en el cual pretendían entrar a mi casa, como yo no se los permití, nos terminaron tiroteando. Pues desde ese día creo que somos sobrevivientes. De parte de la policía no hemos podido obtener absolutamente ninguna respuesta. Lo que ellos consideran es que están con las manos atadas porque el sistema judicial no los ayuda. Entonces, indefectiblemente los ciudadanos quedamos absolutamente expuestos a lo que la delincuencia quiere. Más allá de ese hecho puntual, nos han robado los cables durante este invierno en el lapso de un mes, durante 3 o 4 veces y tampoco ningún tipo de respuesta. Creo que los ciudadanos principalmente debemos pedirle al poder político respuestas en cuanto al tema de la seguridad. Alfredo, del barrio Jorge Newbery. Vale destacar que el día que estuvo el ministro de Seguridad, Stornelli, previo a la conferencia de prensa que brindó junto al intendente Gustavo Pulti, hubo una jornada de seguridad en la que intervinieron vecinos y autoridades policiales. Lo que se anunció fue que este operativo de las mil manzanas se va a poner en marcha, como bien dijo Jimena, recién dentro de 3 a 4 meses. El tema que plantean los vecinos es buenísimo. De acá a 4 meses podemos llegar a tener un aumento en la seguridad. Pero ¿qué pasa en el transcurso de estos 3 o 4 meses, cuando todos los días escuchamos de robos de todo tipo? Vivimos vandalismo en escuelas reiteradas veces, sobre todo a los ancianos que están siendo golpeados de manera salvaje acá en la ciudad, se ve muchísimo. Así que ese es un punto principal que plantean los vecinos. Buenísimo que en 4 meses se aumente la seguridad y la vigilancia, pero en estos 4 meses, ¿qué hacemos? Así es, bueno, para concluir, bueno, recordemos que la inseguridad es un problema, es un flagelo que nos afecta a todos y que, bueno, cada día crece más y ya más que una epidemia, como dicen muchos, se ha vuelto una endemia. Bueno, nos distendemos un poquito, vamos a hablar del mundo del espectáculo, de lo que pasa a nivel nacional y lo que pasa en Mar del Plata. Artística y volvemos. La información del espectáculo se escucha mejor en FM de la Azotea. Bueno, así con esa música vamos a recibir a Agustín Tauler, que es el encargado de esta columna. Agustín, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, les cuento que se está desarrollando la 30ª Semana de las Artes a cargo de los alumnos del Polimodal de Arte y el Instituto de Profesorado de Arte de Mar del Plata. La apertura tuvo lugar ayer y contó con una muestra de artes visuales y de cerámica. También hubo música, entre ellos de los Beatles, ¿sí?, que fueron interpretados por los chicos y por sus profesores, que también estuvieron ahí presentes. Hoy llegó el turno de la danza en el Teatro Pairó, y esto va a seguir mañana desde las 15, y a las 20 va a haber música en el foyer del Teatro Auditorium en Boulevard Marítimo 2280. En estos momentos, en el Club Pueyrredón, en Irigoyen, casi Luro, hay música y coreografías de varios autores, y el cierre es pasado mañana con otra muestra de danza en la Plaza del Agua de Güemes Esquina Roca desde las 15. Vamos a pasar ahora a otra información que tiene que ver con un nuevo programa que llega a la pantalla de Canal 13 a través de Canal 10 de Mar del Plata, que es Atracción por 4, ¿sí? Un programa juvenil y musical producido por Ideas del Sur, que va a ir en el horario de las 18, donde actualmente se emite Patito Feo, para competir de esta forma con Casi Ángeles, el programa de Cris Morena, que es el que lidera la franja. El elenco está integrado por Gabriel Pumagoiti, Carola Reina, Luisana y Darío Lopilato, Camila Bordonava, Juana Dubarri, Rodrigo Griego Díaz y Elías Viñoles. quien también integra el elenco es Oski Guzmán, ¿sí? Va a ser amigo del Puma Goiti y de su familia, y habló con nosotros en exclusiva y nos cuenta, entre otras cosas, opina sobre lo que es la televisión actual y también cómo se siente él trabajando, porque él es más un actor de teatro que de televisión. Así que vamos a escuchar si les parece lo que nos decía. Lo que sucede con la tele es que lo que hace es que te genera, te seduce, te genera, te voy a dar fama, te voy a dar dinero, te voy a dar pero el momento en que vos compras todo eso, por otro lado, te caga, ¿entendés? Es como la política. Te dice lo que querés escuchar hasta que lo votas. Luego, la realidad siempre se ve. Me parece que sí, que digamos, maneja unos parámetros de comercialización del producto que no defienden al actor, en ningún sentido defienden. Televisión me siento muy solo, no lo sé manejar. Si a mí no me dicen, mira, haz esto, yo para que hagas esto, haz esto, yo lo hago y te aseguro que va a estar bueno porque yo soy experto en hacer. Y a otros criterios de ficción. Ahora lo que empecé a ver desde hace un tiempo acá es que en realidad los actores, la desesperación de hacer algo, muchas veces hacemos cosas que llamen la atención, más que hay como histéricas, como vamos, que esto hay que llamar de alguna manera. Esto genera también una manera de actuar en televisión, ¿no? Y un parámetro, porque si eso, como pasó esas cosas, como pasan esas cosas, pues tienen éxito, entonces todos empiezan a imitar eso que tiene éxito. Y entonces empieza a deformarse, ¿entendés? Y como no lo pueden hacer de la misma manera, va a ser la degeneración de eso que ya está mal ejemplado de movida. Bien, escuchábamos a Oski Guzmán y estamos en la columna de espectáculos, nos podemos distender, pero no tanto. Recién precisamente hablábamos de inseguridad y vamos a seguir hablando de esto ahora también, porque ahora hasta la farándula también es asaltada. Así es, nuevamente famosos son víctimas de la inseguridad, en este caso a Denise Pesana y Enrique Llamas de Madariaga, por un lado, este matrimonio periodista conocido que sufrieron en su casa de Vicente López, que está ubicada a la quinta presidencial de Olivos, fueron reducidos por cuatro ladrones que entraron a su domicilio y los encerraron en una habitación, los agarraron, les robaron, además de electrodomésticos y joyas, dinero. También el tenista Guillermo Cañas, ¿sí? Le robaron a él en La Matanza, lo desvalijaron y le robaron, la verdad, que muchas cosas. Y además de Roberto Pettinato, que le rompieron el vidrio de su auto y le robaron también el estéreo. Bien. Recordemos que hace poco, bueno, Moria Casán también en su casa y Chiche Helblum. Bueno, a Pettinato le robaron el estéreo, pero a Guillermo Cañas le robaron el auto completo. El Mercedes-Benz, nada más ni nada menos. Es un auto carísimo. Bueno. Esperemos que esto se solucione tanto para los famosos como para la gente común, la gente trabajadora, que día a día pelea por una vida mejor y que esta gente por ahí les arrebata, ¿no?, el sueño de tener una mejor calidad de vida. Vamos, bueno, ya nos distendemos un poco más. Vamos a darle un segmento especial a las bandas locales, a los artistas marplatenses. Por eso queremos difundir el material que nos hacen llegar, en este caso Julio Isa, un cantante solista marplatense que actualmente se encuentra en Buenos Aires. Vamos a escuchar el tema Sobran las palabras, de Julio Isa, un amigo personal, pero también un artista muy bueno que se ha presentado en diferentes lugares aquí en la ciudad de Mar del Plata. Así que escuchamos Sobran las palabras, de Julio Isa. Refugiarme en vos, porque en medio del silencio

es momento de la columna deportiva. Para eso está aquí en nuestros estudios Matías Gumerotti. Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Agustín? ¿Qué tal Lucía? Y hoy es noche de Copa Sudamericana. Por los octavos de final, Boca Juniors recibe a Liga de Quito, actual campeón de la Copa Libertadores de América, desde las 20, hora de nuestro país. Boca tiene una semana bastante complicada, ya que debe jugar 4 partidos en 7 días y hoy, por esta razón, se presenta con un equipo claramente inferior. Se nota que tanto el entrenador Carlos Ischia como el cuerpo técnico y la dirigencia Ceneice apuntan al torneo local. El entrenador Ceneice mete 9 modificaciones en relación al conjunto que perdió el domingo pasado contra Tigre. Solo Facundo Roncaglia y Sebastián Battaglia, quien fue expulsado ante el Matador, seguirían entre los 11. Recordemos que Boca no jugó la segunda fecha del campeonato. Lo hará este próximo jueves, justamente por eso la necesidad de preservar a algunos jugadores ante Newell's, porque en su momento postergó el partido de la segunda fecha y decidió aceptar la invitación del Barcelona para ser protagonista del trofeo Joan Gamper en Cataluña. En ese momento la AFA le dio la vara a Boca para que hiciera esto y ahora debe jugar la fecha que tiene postergada. Mati, ¿cuáles son los juveniles que van a estar ahí en el partido? Justamente hay varios juveniles que harán su debut o sus primeras o segundas incursiones en primera división junto con Boca, y los juveniles que intervendrán hoy serán... El equipo de Boca estará integrado por García en el arco, Julio Barroso, que regresó del club luego de su paso por Racing Estudiantes. También están Muñoz, Forlín, Fondacaro, González, bueno, Sebastián Battaglia, que es un experimentado en Boca, Gaitán, Neri Cardoso, Mouche y Filip. Y por su parte, el equipo ecuatoriano, conducido por el argentino Carlos Bauza, formará con Ceballos, Espinosa, Calle, David Calderón, Ambrosi, Bolaños, Larrea, Araujo, Suárez, Manso y Bieler. Este no ha sido un muy buen año en Boca en lo que respecta al estado físico de sus jugadores. Recordemos que no cuenta con Palermo, que está lesionado, tampoco con Hugo Ibarra, Lucas Castromán y Palacios, Rodrigo Palacios, por recomendación médica no puede jugar más de un partido por semana, por lo que también está tratando de preservar la figura de Palacios, que es un jugador clave en el juego de equipo de Boca, y ni hablar de Riquelme, el conductor natural de Boca, que es una figura más que importante de este equipo, que hoy se presentará, como ya dijimos, desde las 20 con un equipo B o C, si se quiere, e intentará conseguir un buen resultado, aunque sea no perder por tanta diferencia, para poder en el partido de vuelta tratar de dar vuelta las cosas, ¿no? ¿Podemos decir que está complicado Boca para este partido? Está complicado, pero es una muy buena oportunidad para que los jugadores principiantes se muestren y traten de lograr una presencia más prolongada en el tiempo, ¿no? Es una buena oportunidad para que muestren su juego y para que en un futuro sean tenidos en cuenta nuevamente por el técnico ante otra cita más importante. También hay otros 2 equipos argentinos que debutan esta noche desde las 21:45. Arsenal de Sarandí, actual campeón de la Sudamericana, el campeón defensor, se enfrenta a Estudiantes de La Plata, justamente en el estado de Ciudad de La Plata, desde las 21:45, con el arbitraje de Federico Beligoy. Arsenal, con casi todos sus lesionados, tenía muchos jugadores lesionados, están casi recuperados, intentará hoy aumentar su racha de partidos ganados como visitante en la Sudamericana. Tiene un récord ya de 6 partidos sin perder como local en este torneo internacional. Tuvo 5 partidos ganados y un empate como visitante, así que los números le juegan a favor. Sin embargo, en el último partido que se enfrentaron ambos, que fue hace poco, Arsenal perdió justamente con Estudiantes. Es el único partido que Estudiantes pudo ganar en el torneo Apertura de Fútbol. O sea que esto es una buena señal para los Estudiantes, que estrenan nuevo técnico, viene de una muy dura situación a nivel futbolístico, están últimos en la tabla con Huracán, así que Estudiantes tiene muchas posibilidades de progresar en este torneo. Bien, pasó entonces la información deportiva con Matías Gusmerotti. Llegamos ya casi al final de nuestro programa, pero te vamos a proponer una última sección de información que se denomina un poco lo que te van a contar los diarios en el día de mañana, y tiene que ver con lo que declaró Antonini Wilson, que dijo que a la Argentina ingresó una valija con $4.200.000 junto a la que él ingresó con $800.000. Eso es lo que dijo en Miami al declarar el venezolano, que afirmó que, bueno, esto que te contaba, ingresó al país más valijas con dinero que serían destinados para la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Nos venimos un poquito más acá a la ciudad de Mar del Plata, porque no vamos a dejar a la gente con la intriga, lo que comentábamos al principio del programa. ¿Cuál va a ser la nueva deuda de la comuna? Va a ser la remodelación del paseo costero. Así el intendente Gustavo Pulti ya elevó a consideración del Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza por el cual se solicita la convalidación de un convenio suscripto entre el Departamento Ejecutivo Local y el Gobierno bonaerense destinado a la reparación y remodelación del paseo costero. Y bueno, y en la letra chiquita dice que Mar del Plata se va a endeudar con unos 5 millones de pesos más. Bueno, esto quiere decir que en 10 meses de gestión, Fulti endeudó a la ciudad o va a endeudar en más de 35 millones de pesos. También tenemos, bueno, información sobre la tragedia que pasó con el camión recolector de residuos que arrolló a una joven que trabaja en el basural. Bien, esto pasó ayer a la tarde. El camión estaba realizando maniobras para efectuar la descarga en el predio y según lo que dijeron las primeras informaciones es que la joven tendría entre 17 y 18 años y el vehículo le habría pasado por encima de sus piernas. La víctima de este accidente es una más de las tantas personas que a diario trabajan en la tarea de recuperadores de residuos del basural y es una de las razones por las cuales los camiones ven dificultades en sus tareas. Otro de los temas que va a titular los diarios mañana, Cristina habló ante la ONU y también Cobos recibió a Eduardo Bussi en medio de este conflicto entre el gobierno y el campo que aún se mantiene pese a que fue sacado de los medios. Bien, bueno, nos vamos. Nos están echando. Nos están echando. Se viene el próximo programa de Experimento Radio aquí en Radio de la Azotea y nos vamos a ir escuchando a un artista brasileño de reggae. Armandinho estuvo en abril en nuestro país y esto es Babilonia me llama. Babilonia me llama, yo quiero ficar na cama com a chicama. Babilonia me llama, yo quiero ficar na cama com a chicama. Babilonia me llama, foram me chamar, me tiraram da beira do mar. Oi, oi. Marinheiro, sou trabalhador. E a vida é uma luta que nunca tem fim. Oi, oi. Babilônia falou, então tá falado. Só ano que vem, não adianta chorar. No último raio de sol desse amor, me beija na boca. Oi, oi, ai, ai. Me beija na boca. Oi, oi. Me beija na boca. Babilônia me chama e eu quero ficar na cama com a chicama. Babilônia me chama e eu quero ficar na cama com a chicama. Babilônia me chama, foram me chamar. Mientras vos seguías con tu vida, nosotros te contamos lo que pasa a tu alrededor. Es que Ciudad Oculta te baja a la realidad. Mañana en la tarde de la radio, Ciudad Oculta y vos tienen otras citas ciegas. Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, EOPS Librería, La Clave Gráfica Imprenta y Fundación Hazme Reír.